Encuentra la sonrisa de Dios y comprenderás el universo. Hermano, sol que tú nos da la vida. Tu hermano, sol tú que nos da la vida. Ojos de tu alma, luces el amor. Camino, camino de las estrellas del universo. Camino de las estrellas del universo. Para que las almas puedan danzar en paz y encontrar la sonrisa de Dios. La sonrisa de Dios. Alegría de nuestras vidas. Sendero de luz, la sonrisa del amor. Encuentra la sonrisa de Dios y comprenderás el amor. No existe verdad tan bella, no existe filosofía tan bella como la sonrisa de Dios.